En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Hola, bienvenidos al rinconcito de recordar la radio, los sonidos, las voces, las músicas. Miren, creo que es importante, y ahora más que nunca que estamos tan reñidos unos con otros todo el rato, como enfervorecidos, pues recordar que en la vida siempre ha habido rivalidades, envidias, rabias, que si Caín y Abel, que si Roma contra Cartago, que si Madrid-Barça, y aquí también, en la radio, hemos tenido nuestros rocecillos, como no, y nuestros empujones, y no sé, no hace falta que les recuerde, por ejemplo, lo de José Ramón de la Morena contra José María García. Ayer mismo, el vizconde taurino, alguien se preguntará por qué lo del vizconde taurino. Hombre, la primera parte no hace falta explicarla, y la segunda, porque aunque no parece ser que no le gustan excesivamente los toros, sí le gustan los toreros. Bueno, cada uno evidentemente tiene sus gustos. A mí me encantan los toros. Lo aclaro por lo que anda diciendo por ahí un pobre trastornado. Me encantan los toros y me gustan los toros en la belleza del toro en el campo, como me encantan algunos toreros en la plaza, sobre todo los que saben torear. Lo que no hago es acostarme con una vaca. Han corrido ríos de tinta y hay ya documentales y podcasts maravillosos sobre el tema. Saludos cordiales de Pablo Juan Arena, recomendadísimo. Que José María García la tuvo con más compañeros, por ejemplo cuando Encarna Sánchez se enfadó con él porque le ocupó su tiempo de programa al alargarse la retransmisión del Giro de Italia. Señoras y señores, siento vergüenza. Esta tarde, cuando sabiendo que era un día de vital importancia para la política de mi país, yo había citado a alcaldes, a presidentes de comunidades para que ustedes pudieran tener una información fidedigna, rigurosa, seria, honda, madura. No ha podido ser. He hecho el ridículo frente a todas esas personalidades. Y yo sé que en la tarde hay 15 minutos de giro. No sé para qué, pero hay 15 minutos de giro. De giro de Italia, no de España. Y yo sé, y yo lo respeto. Yo soy tremendamente profesional, pero hay del profesional que no sea respetuoso conmigo. El giro del García tiene que durar 15 minutos. De acuerdo a esos 15 minutos, yo he citado a todas las personalidades que tenían que acudir y ha durado 30. ¿Por qué? No lo sé. ¿Falta de organización? No lo sé, porque yo soy una directora de programa muy responsable. Por eso yo no bajo de audiencia, sino subo. Pero si hay algo que a mí me ha costado trabajo en la vida, es llamarme como me llamo. Y ser 30 años una profesional intocable, respetable y respetada. Por tanto, señoras y señores, que continúe el deporte, que yo no voy a hacer este programa. Luis del Olmo también se enfadó con García por esto mismo, porque se alargaba con las crónicas de la Vuelta Ciclista a España en los boletines informativos y al regreso de publicidad casi no le quedaba ya tiempo de protagonistas en Onda Cero. ¿Estamos en la radio todavía? Ah, sí, pero si hace 25 minutos que no toco el micrófono. Ah, que no está medio de Onda Cero Madrid, sí. Bueno, no sé si presentar la dimisión hoy o mañana ya, porque si, en fin, si damos no más... No presentes esto. No, déjalo. Luis, eres un monstruo. Estamos en la radio otra vez, y un monstruo idiota, vamos. No, Luis, tú eres monstruo un idiota. Fenómeno. Aquí lo que impera ahora es la publicidad y el... Luis, tú eres un... Y el ciclismo, ¿qué pasa? Si pero, no trincamos, nada, final de mes. Pero si me quedan dos minutos, si es que... Pero no le eche cuenta la publicidad, si no lo trincamos. Merece la pena no trincar, hombre, si hay cosas, si no puede ser. Hay que tener más tiempo. Nada, yo lo que voy a pedir, con todo el respeto, perdón a todos los oyentes, y espero que mañana no vuelva a suceder, porque si no nos vamos a casa y tranquilos. Pero en honor a Luis del Olmo hay que señalar que sí mantuvo una sanísima rivalidad con otro compañero que hacía radio en su misma franja horaria. Los dos crecieron como radiofonistas, se hicieron crecer a sus empresas sin ninguna necesidad de tirarse los trastos constantemente. Es más, siempre se manifestaron un profundo respeto y colaboraron mutuamente en mogollón de iniciativas dentro y fuera de la antena. por eso recupero para este programa la conversación que tuve con el inmenso Iñaki Gabilondo sobre esta relación ejemplar con el que fue su rival, entre comillas, profesional, Luis del Olmo. Para mí fue una delicia charlar con Iñaki y hasta ahora no había tenido ocasión de emitir esta charla íntegra. Así que ahí va, escuchemos al maestro. Lo contó la radio con Diego Fortea. Iñaki Gabilondo, ¿por qué es tan importante Luis del Olmo para la historia de la radio en España? Porque abre un camino que después se ha convertido prácticamente en el camino de circulación obligatoria para todos los que seguimos detrás. Y el camino que abrió estaba muy relacionado con una intuición que él ha tenido siempre por encima de cualquier otra cosa. Ha tenido un radar para detectar el pulso de Juan Español, o sea, del ciudadano de pie. Cuando él hacía en la radio en la mañana tenía un carácter puramente evasivo en tiempos del franquismo, cuando no se podía dar tampoco ninguna información. Concursos, programas, programas patrocinados, he hecho millones de programas patrocinados de todo tipo, color y condición. Intuyó antes que nadie el cambio de la sociedad e introdujo en el programa, cuando todavía los programas no tenían estructuras ni chasis que luego adquirieron de una dimensión de relieve, de referencia social, política, etcétera. No, en la pura animación de la radio que hacía, empezó a introducir elementos que no eran nunca. No existían en la radio de la mañana, no pueden existir. Pues la primera vez que ha pasado el tiempo, fue el primero que habló de cosas que no eran nunca tema de conversación en la radio de la mañana, que eran de pura evasión. La aparición de personajes que nunca eran personajes de la radio de la mañana, un líder sindical en la radio de la mañana no tenía ni pies ni cabeza. El motivo, por tanto, por el cual él está en la historia, y además como el número uno, es porque abrió un camino y marcó una línea de comportamiento y de observación de la realidad que todos los demás seguimos. Entonces, como pionero y como inaugurador y como constructor del proyecto. Y a partir no de una elucubración mental, de una elaboración intelectual muy profunda, sino de un instinto extraordinario de detectar las vibraciones minúsculas de la sociedad. Y le ha acompañado hasta el último minuto. Y hoy todavía tiene una especie de, como digo, detecta muy bien las oscilaciones de la sociedad y casi sin darse cuenta se instala en la verdad de la mayoría. Tiene una especie de instinto para colocarse en la verdad de la mayoría, pero digo, no como consecuencia de una elaborada observación, no, como un radar, como un instinto enorme que tiene. Fue de los primeros, como dices, en abrirse paso poco a poco a la información, cuando no se os dejaba informar en la radio. Justamente cuando estaba ya la sociedad cambiando, porque antes de que el franquismo autorizara lo que luego se vio obligado ya del tiempo, el tiempo venidero sucesivo a cambiarlo, la sociedad estaba ya cambiando. Antes de que se muriera Franco ya había una fuerte vibración en la sociedad de cambio, muy fuerte vibración en la sociedad de cambio. Por eso el régimen se hacía muy duro y se hacía especialmente contundente en algunos momentos, porque se le estaba escapando de control una sociedad que ya no era abarcable por la norma, ¿no? Por las fisuras de esa circunstancia nació, por ejemplo, Hora 25, que era un programa que no se podía llamar un programa informativo, se llamaba un programa de cuestiones actuales, porque no podía llamarse un programa informativo, y que andaba todo el día jugando en tierra de nadie, ¿no? Y en ese tiempo en el cual la sociedad ya estaba moviéndose de otra manera, pero la ley todavía no estaba moviéndose de otra manera, él se colocó, como digo, muy rápidamente en la nueva realidad social, en la nueva realidad avanzada, digamos, en la vanguardia de esa nueva realidad popular, ¿no?, y social. Y efectivamente, como digo, los programas de radio sería muy interesante tomar los modelos de radio de la mañana del tiempo del franquismo, que decían Juan de Toro, los programas que hacía, y que él mismo, Luis, ha hecho por toneladas, y ver cómo van apareciendo elementos, personajes, asuntos que no estaban en ningún sitio antes y que no habían aparecido como consecuencia de la proclamación de la libertad, sino que estaban en ese tiempo de coincidencia de la norma y la nueva realidad social. Él la huele como nadie, ¿no?, y la empieza a colocar ahí y marca el camino. Nosotros, por ejemplo, en la cadena SER no teníamos una cadena en la mañana, porque claro, todo está muy conectado también con la propia historia empresarial, ¿no? La cadena SER operaba de otra manera, y los programas que tenía por la mañana en cadena no tenían un gran programa de cadena. Nace la cadena SER con un gran programa de cadena, que me lo encomiendan a mí, para parar hasta donde fuera posible el paseo militar de Luis, que él sí había hecho ese movimiento, ¿no? Por eso es, y siempre lo digo, que él es el número uno, porque marcó ese camino, y todos los que después hemos ido haciendo Radio de la Mañana, cogimos la planilla que, sin intentar ni siquiera imitar, sino la planilla, él institucionalizó un formato, institucionalizó una manera de entender la realidad social y de dirigirse a la sociedad y de hablar con ella. Y esto se convirtió, y todavía sigue siendo, pues el modelo, ¿no? Ustedes son auténticos protagonistas de este pan y de esta sal de las mañanas de España. Es la segunda mitad, hasta la una de la tarde, con muchos otros amigos, con muchas otras historias, con muchas otras canciones. Muchos de nuestros amigos escriben a Querida Radio en petición de cosas. Hay un oyente que nos ha llamado la atención y por eso Querida Radio se ha puesto en funcionamiento. Un oyente que dice cómo se puede aprender un idioma a través de la sofrología. Pues a este oyente, luego se lo presentaremos, le diremos que quizá tengamos la respuesta, porque hay un estupendo sofrólogo en Oviedo que nos hablará dentro de unos instantes. Pero ahora nos vamos a Madrid, Algo por Alguien, José Verdú y esos oyentes que escriben a Querida Radio o escriben a esa sección Algo por Alguien, donde siempre encuentran respuesta. Es así, José Verdú, hola, buenos días. Hola, buenos días, amigos de Protagonistas. Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Y en los escasísimos ratos que te permitía tu trabajo, Iñaki, ¿podías observar lo que hacía Luis del Olmo? Claro, nosotros lo teníamos, además esto institucionalizado, teníamos nosotros un departamento, digamos, una persona o dos, que se dedicaban a observar todo lo que hacía nuestra competencia. Yo sabía en todo momento qué estaban haciendo los demás, y sobre todo al acabar el programa sabía qué personajes habían tenido, qué temas habían tenido, y si había algo interesante o especialmente llamativo que no había tenido, lo oíamos, sí, seguíamos al paso, y más, seguíamos nosotros al paso de Luis, porque, como decimos, íbamos detrás del camino que había marcado Luis, y todos éramos diferentes, teníamos distinta mirada sobre las cosas, por supuesto, pero él era el abanderado, él iba con la cruz de guía en la procesión, de manera que todos estábamos ahí pendientes de lo que hacía, claro, sí. Yo sabía cada día lo que había dicho. Vamos siquiera brevemente a este salto que les habíamos prometido a las 9 de la mañana a través de un radio aficionado que se llama José María Llopar. Creo que podemos ahora, por lo menos, saludar a un misionero. En el año 83, tú ya estabas con Las Mañanas. Ese año Luis del Olmo da el salto a la radio comercial, a la COPE. ¿Aquello hizo saltar las alarmas en la cadena SER? No tanto saltaban las alarmas, es que estaban produciéndose muchas cosas a la vez. La cadena SER operaba con una autoridad indiscutible como empresa y como organización, era un poco la radio, ¿no? Entonces Luis se había convertido en un fenómeno absolutamente extraordinario, pero no desde el punto de vista de competición de empresa. Nosotros no teníamos una disputa de competición de empresa, ¿no? Es como en el tiempo anterior Encarna Sánchez fue un fenómeno que rompió todo, y sin embargo era un fenómeno que estaba más localizado en el producto que ella hacía que en la empresa en la que ella estaba. Y Luis era observado como un fenómeno extraordinariamente interesante, pero todavía la cadena SER miraba las cosas desde la posición de un liderazgo que no estaba siendo cuestionado a escala empresa por nadie, ¿no? Y luego sí empezó a andar. Claro, todo va cambiando mucho, sobre todo cuando la cadena COPE, cuando José Luis Gago, que es un hombre muy muy importante en la historia de la radio en España, un tío estupendo, era un muy buen amigo mío, a las emisoras de la COPE que estaban... La Iglesia tenía la Conferencia Episcopal era la titular del derecho de emisión de la COPE. Y tenía cedida a cada diócesis, a cada emisora, en un caso pues la llevaba los jesuitas, en otros los dominicos, en otro un patronato de laicos, en otro tal, y aquello operaba así, de manera que tenía en unas zonas de España unas radios de lo más carca y tradicionales, que pasaban todo el día en la COPE haciendo el rosario en familia, y otras en Radio Loyola, por ejemplo, que era puntera, vanguardia, rompedora. Era una estructura muy de eso. Entonces ellos construyeron con el fichaje de Luis, con el fichaje de Encarna, con tal, un grupo de tal, y montaron ya un toro de lidia grande, ¿no? Ya apareció la evidencia de una clamorosa competencia. Antes era un fenómeno muy importante, pero que no había doblado todavía el brazo como empresa a la cadena SER. Lo mirábamos como indicador del tiempo bueno. Como además lo estábamos mirando todo de una manera nueva, estamos mirando todo, la vida, la política, la sociedad, cómo está cambiando todo, cómo está moviéndose todo, cómo todo es diferente, pues aquello forma parte del todo diferente que estábamos observando, ¿no? Les aseguro que hoy es un gran día para quien les habla. Desde estos micrófonos de la radio privada, continuaré dando vida a los espacios radiofónicos que apoyaron siempre los oyentes y estrenaré nuevos caminos. Cuento para ello con los mejores profesionales del medio. A medida que el programa vaya creciendo en la mañana, se los iré presentando con mucho gusto. Aunque más que una presentación, será un bienvenidos de nuevo, puesto que ustedes, me consta, les conocen bien. Si ustedes lo quieren, estaremos juntos durante cada mañana, desde las 9 y algunos minutos hasta la 1 de la tarde. Vamos a poner en marcha todo el entusiasmo, el respeto y el cariño de quien ama esta profesión. Del Olmo fue de los primeros en dotar de plena libertad a sus colaboradores como a sus oyentes, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una entrevista al presidente del gobierno, Felipe González, en el año 86, en la que Luis abrió los micrófonos y cualquier persona podía formularle una pregunta al presidente. La Coruña. Uh-huh. Adelante, señor. Buenos días. Buenos días. A ver. Buenos días. Señor presidente. Dígame. Buenos días. Vamos a ver si consigue escucharme. Sí, lo oigo. Concretamente y con todo respeto, yo tengo que decirle personalmente que los políticos, salvo excepciones son poco de fiar. Prometen, pero ya saben que no van a cumplir. Buscan el voto. Personalmente prefiero conocerlos más por sus realizaciones que por sus promesas. En todo caso, al margen de todo esto, yo quisiera preguntarle a usted si dentro del Partido Socialista, concretamente en Galicia, hay alguien que represente verdaderamente los intereses de La Coruña y concretamente generados de Galicia. Pero para exponer algunas cosas concretamente a La Coruña, yo quisiera preguntar, el tema Alvedro, no se habla nada en la campaña. ¿Cuál? Después de tantos años. Perdón, repita. Tema Alvedro, aeropuerto de Alvedro, en La Coruña. No se habla nada en la campaña después de tantos años de promesas. Mire, usted me está preguntando por si hay alguien representativo de lo que es la alternativa socialista, además de hacer un juicio de valor sobre los políticos que respeto, porque a lo mejor nos merecemos un juicio de valor de esa naturaleza. Yo le aseguro que hay muchos responsables políticos que trabajan y trabajan de buena fe, intensamente, defendiendo sus ideas y sus proyectos, y naturalmente encontrándose con que la realidad a veces limita la aspiración que cada uno pueda tener. Esto a día de hoy es inconcebible. Sí, pero tenía un doble mérito, el mérito del que hacía eso y el del político que lo permitía, porque ahora también lo puedes hacer, pero hace falta que el político quiera, y es probable que el político te diga, oye, muy bonita la idea, pero te la quedas para ti, no me sueltes aquí incontrolados. Era un tiempo distinto, y en ese tiempo distinto pasaban esas cosas. Luis, que iba evidentemente con, como es limpio, como fruto, y que él jugaba con la máxima limpieza, puertas abiertas, los oyentes son mi verdad, mis jefes, mi razón de ser y mi motivo, y todo está hecho así, sin ningún tipo de sofisticación sutil, sino con la transparencia y la limpieza máxima de la comunicación en estado puro. Y proponía a la gente, le costaba mucho a los políticos ponerse en otra actitud, siendo esta la actitud del anfitrión. Pero también ocurría que eran unos tiempos en los que la política todavía no había adoptado algunas costumbres tan tontas como la de hablar a través de una pantalla o de hacer ruedas de prensa sin preguntas, esas tonterías que hemos visto hacer. Entonces todavía había todavía quedaba algo del primitivo candor de la transición en las relaciones, ¿no?, de información. En Onda Cero, lo contó la radio, con Diego Fortea. Hoy por hoy, 9 y 11, don Leopoldo Calvo Sotelo. ¿Por qué no piensa usted la posibilidad de venir de cuando en cuando por la radio para comentar la vida, para comentar las cosas desde la experiencia de un hombre que ha visto tanto? No me tiente, Iñaki, no me tiente, porque me ha tentado ya mucho y a mí el micrófono y esta casa son particularmente simpáticos y atractivos. Yo prefiero la radio a la televisión, probablemente porque, a pesar de la semblanza de Luis del Val, las aristas de mi barbilla en la televisión no son probablemente las mejores, a juicio de los que... Iñaki Gabilondo, ¿cómo concebís la creación del Hoy por Hoy en la cadena SER para, en principio, competir frente a Luis del Olmo? Es que date cuenta que mi currículum es único, porque yo empecé como directivo. Yo hasta que me puse por primera vez ante un micrófono, yo había dirigido 3 emisoras de radio, los informativos de la SER, los informativos de la tele. Yo era un tipo de despacho y secretaria, y Luis era un locutor que iba entrando en la nueva radio y construyéndola. Yo no era un este. O sea, yo tenía una formación distinta como periodista y como miembro de una organización en la que había estado formando parte de su estructura de mando. O sea, teníamos un camino completamente distinto, ¿no? Cuando a mí me encomiendan hacer ese programa, yo lo hago desde mi visión de la vida y de las cosas, ¿no? Entonces, el planteamiento era, Luis decía, venid aquí que os voy a ofrecer el mayor espectáculo del mundo. Ese era un poco el enfoque de Luis, aproximadamente. Él seguramente no lo formularía así, pero es así más o menos, ¿no? Si venís a protagonistas, os propongo un gran espectáculo radiofónico, el mejor. Y yo no tenía esa formación de un hombre como él la tenía, ¿no? Yo tenía otra. Entonces mi planteamiento era, venid aquí y vamos a vivir juntos las novedades de este día que nunca volverá. O sea, vamos a tratar de entender lo que pasa y a convivir, en este tiempo tan, tan cambiante. Venid aquí, no os ofrezco un espectáculo, os ofrezco el terreno donde vamos juntos a compartir las novedades del día. Era un enfoque completamente diferente. Si a mí la SER me hubiera propuesto hacer un programa de la mañana en la línea de este show, pues yo no hubiera podido aceptar, ni se les hubiera ocurrido hacérmelo. Ya te he contado cuál era mi historia, ¿no? Yo había sido el telediario, había sido director de informativos de la tele, director de informativos de la SER, dirigido Radio Sevilla, San Sebastián, tal. No me podían a mí. Y además todas las presiones que yo tuve que soportar durante algún tiempo para que me fueran, porque me instaban a que fuera más, estuviera más relajado, me sonriera más, fuera más, para mí aquello era difícil, porque yo tenía una estructura más marcada desde otro mundo. Él era el tecnicolor radiofónico por antonomasia, ¿no? Y yo era un hombre de información y de empresa al que le encomendó una tarea que no podía hacerlo así. Y que además no estaba en mi personalidad. Por tanto, yo el planteamiento lo hago así. Yo voy a ofrecer. O sea, mi objetivo es decir, yo no quiero, no me planteo ganar la Luis del Olmo. Yo quiero detener el paseo militar de Luis del Olmo. O sea, Luis del Olmo es que pasea militarmente por aquí. Bueno, ya la cadena SER es una organización potente. Si la SER opone un programa de mañana, por el solo hecho de oponerlo, ya opone un torito duro. Pero, y decía yo voy a plantearlo de una manera diferente. Está la sociedad cambiando a gran velocidad, está la vida cambiando a gran velocidad, las novedades se producen incesantemente en todos los ámbitos y vamos a vivirlas, vamos a contarlas, comentarlas, vivirlas, según va sucediendo, de otra manera. Nos lo planteamos así. Digo, es un recorrido distinto. Mientras íbamos haciendo ese viaje de convergencia, él iba progresivamente haciéndose más estando más cómodo en los terrenos de la información, el mundo del que no procedía, yo poco a poco me iba haciendo más cómodo en los terrenos de la animación, que pasadas las primeras horas del programa, pues te obligaba, ya tenías que hablar de música, de discos, de vida cotidiana, de sexo, de niños, de familia, de fiestas populares. Entonces, este viaje yo lo iba haciendo en esta dirección y él lo iba haciendo en la otra. Pero como digo, el punto de partida era distinto y también cuando a mí me encomendaron hacer el programa de la mañana, me planteé frente a Luis del Olmo una actitud como la que te acabo de contar. Era, siempre lo fue, insuperable en la construcción del gran show, el gran tecnicolor radiofónico, y fue adquiriendo por buen tiempo una también importante densidad de contenido y de referencia social y política, y etcétera. Señoras y señores, se abre de nuevo la sesión debate sobre el estado de la nación. En medio de este fervor popular empezamos escuchando las noticias de penúltima hora llegadas a la redacción. ¿Qué noticias son estas, señoría? Pues a Beethoven nunca le molestaron las críticas que le hacían sus contemporáneos, porque siempre decía, a palabras necias. Muy buenos días, señoras, muy buenos días, señores. Aquí comienza Hoy por Hoy. Iñaki Gabilondo les saluda cordialmente en nombre de todo el equipo en el día después del famoso caso Venegas Gate, dice hoy 5 días, el famoso asunto de las cintas que emitió ayer la cadena SER y que ha provocado un auténtico terremoto. A nosotros nos unió bastante la hostilidad de otros. O sea, Luis vivía en Barcelona y yo en Madrid. Nosotros no nos veíamos rara vez. Nos sabíamos perfectamente el uno del otro hace muchos años, pero no teníamos relación habitual. Pero aparecieron personas como Antonio Herrero, como Federico y tal, que empezaron a presentarse a sí mismos como los adalides de la libertad y nosotros como los los viendos del All News, los medios muertos, los medios viejos, los entregados a los políticos, los sistemas y tal, ¿no? Y aquello nos sorprendió porque nosotros habíamos trabajado mucho y nos parecía rarísimo que nos trataran con esa falta de consideración. Y eso nos unió, nos hizo, oye tú, nosotros somos... Y yo decía a veces que nosotros nos sentíamos como los corredores de una maratón. Tú imagínate dos corredores de una maratón, ¿eh? Uno tiene sus seguidores y el otro los suyos, pero los dos están corriendo el maratón. En el kilómetro 37 de la maratón, aunque tú tengas tus seguidores y los dos tengan los suyos, tú y él viven una complicidad que ni tus seguidores pueden seguir. Ni nuestros seguidores podían entender el grado de complicidad que nos podíamos tener, porque nadie podía entender mejor que yo el mérito que tenía el trabajo de Luis del Olmo. Y seguramente nadie podía entender mejor que Luis del Olmo el mérito que tenía el trabajo que hacía yo y el esfuerzo que nos costaba, ¿no? Y eso pues nos fue acercando en la medida en que, como digo, fuimos apareciendo todos como básicamente yo, como una especie de lacayo del poder, ¿eh? Mientras estos que venían, como digo, tal, aparecían como los defensores de la libertad y los demás como, en fin, como enemigos de ella, ¿no? Y eso pues nos fue uniendo como dos viejos rockeros que han hecho mucha carretera y han hecho mucha, en fin, han vivido muchas intemperies y que de repente se sienten insultados por alguien y eso te une, ¿no? Y un día que nos vimos pues nos empezamos a dar cuenta de eso. Yo siempre lo había respetado a Luis, por supuesto, porque no lo iba a respetar, qué tontería, ¿no? Y viceversa. No era además muy costumbre, todavía ahora nos cuesta creerlo, pero no siempre España fue un país tan encanallado como es ahora, ¿no? No es difícil, incluso aunque puede parecer mentira, las radios no estaban en ese momento situadas como están ahora en un lado o en otro de la raya, ¿eh? Ahora, por ejemplo, si tú eres progresista o del PSOE o tal, pues tienes que oír la cadena SER. Si tú eres conservador tal, tienes que oír la COPE. Si aquí Alsina maneja mejor ese territorio. Pero no siempre fue así. La red incluso alardeaba de ser un medio enormemente transversal. La radio siempre fue un medio muy transversal, que tenía sus acentos, pero que nunca había imaginado que iba a tener que estar pues más o menos circunscrito a un ámbito y que la gente se iba a acercar a ello como quien va a misa a comulgar, ¿no? Yo voy a... si los fieles de mi religión vienen aquí, los fieles de tu religión van allá. No siempre fue así. Y nosotros somos de esta historia. Él ante el micrófono, yo dirigiendo emisoras, dirigiendo informativos, veníamos de esa cultura, que consideramos la radio como un medio que tenía otras características y donde habíamos aprendido algo que ahora se ha olvidado y que tenemos que volver a recuperar, que una cosa es la afinidad ideológica y otra el sometimiento ideológico, que eso no sé. Pero eso se suele contar, ¿no? Probablemente los oyentes que os siguen a las 2 por la mañana y ahora los espectadores estarán pensando que eso es pose, que no os lleváis tan bien, que la competitividad, que al fin y al cabo siempre andáis en el eje M, 5.000 arriba, 5.000 abajo, 100.000 arriba, 100.000 abajo, en absoluta competencia los dos, ¿no? Esos son batallitas de las administraciones, de las cadenas, pero en el caso de Iñaki y mío, yo creo que hemos demostrado en más de una ocasión que por encima de todo somos colegas y buenos amigos. No es la primera vez que Iñaki hace un gesto. Recuerdo en el último programa que tenía en esta misma cadena, Iñaki tenía 1.000 personajes, bueno, pues me llamó a mí y compartimos, para mí, uno de los recuerdos entrañables de la televisión, aquel mano a mano que tuvimos Iñaki y yo. Pero vamos, aquello se hizo porque quiso Iñaki, no porque quise yo. Entre los dos, además, os repartís en este momento 4 millones de personas que os sintonizan y que se levantan con vuestra voz por la mañana, ¿no? Casi 5 millones de oyentes, efectivamente. Al final lo conseguisteis situaros en número de oyentes por encima del Olmo. Competisteis, sí, pero eso no os impidió mantener una sanísima competencia, ¿no? Éramos dos enamorados de la radio, enamorados de verdad. O sea, yo era un loco de la radio desde que tenía 4 años, lo he contado 100 millones de veces. Yo, de mayor, quería vivir en la radio. Soy un hombre muy muy privilegiado porque he logrado vivir toda mi vida en la radio. Yo quería vivir en la radio, no había tele cuando yo era un niño. La tele apareció en mi vida cuando yo estaba en la universidad. Entonces nosotros nos criamos enamorados de la radio. Luis es un tonto de la radio, soy otro tonto de la radio. Luego aparecieron otras personas muy importantes que eran más tontos de determinada manera de hacer las cosas, o de la política, o de la democracia, o de las historias. Nosotros también, pero teníamos una tontería de base que nos unía profundamente, que era la idolatría por la radio, en la cual nos habíamos criado y a lo cual hemos rendido culto toda nuestra vida. Eso nos ha mantenido especialmente unidos también, ¿no? Porque teníamos esa visión de las cosas, la hemos tenido siempre, nos parecía de lo más natural hacer este tipo de encuentros, según qué acontecimiento y por qué no. O sea, yo no le veía ninguna razón de ser. Si te pones ahora a pensar, es solo la patología de la evolución que ha vivido la radio la que hace llamativo algo tan normal, como que las radios en un momento determinado pues hagan una cosa en común, porque es un gran aniversario de la radio, para celebrar algo grande de la radio. ¿Por qué no? Todos juntos, encantados de la vida, sin mayor problema, ¿no? Yo en ese sentido nunca he tenido ningún problema. También hace unos pocos años, Herrera, no sé qué cosa, organizó una reunión a la que estuvimos con Luis del Olmo y José María García. Yo nunca he tenido ese problema, porque la radio siempre me ha parecido un elemento muy sagrado, que he procurado que no se contaminara tanto como decían que se estaba contaminando, y que hacía posibles estos encuentros sin ninguna dificultad, con la misma naturalidad con la que Luis y yo teníamos una buena relación. Yo no me imagino a mi empresa poniéndole pegas a eso. No sé si porque no se le hubiera ocurrido o porque no se hubiera atrevido a decírmelo, pero no le veo nada de particular. Es un acontecimiento, un acontecimiento especial, un día especial, ¿por qué no? Tú desde la SER, Iñaki Gabilondo, y Luis del Olmo desde la COPE, Onda Cero, años más tarde, simultaneasteis emisión para hacer todo tipo de acciones especiales, como cuando os dieron un Ondas a cada uno en el año 86 y os juntasteis en antena para celebrarlo y para agradecerlo, claro. Buenos días y bienvenidos a Protagonistas, un programa de la cadena COPE que cada día conduce con su ejemplar maestría nuestro compañero y amigo Luis del Olmo. Iñaki Gabilondo le saluda amistosamente desde la competencia. No se nos han cruzado los cables. Sucede simplemente que a nosotros también nos gusta de vez en cuando recibir en nuestra casa a nuestros compañeros y vecinos de Onda. Hoy tenemos algo que celebrar y queremos celebrarlo juntos. Efectivamente, hoy por hoy, todos somos protagonistas. Luis del Olmo, buenos días. Buenos días, Iñaki Gabilondo. Buenos días. Enhorabuena a la cadena SER. Enhorabuena también a ti, enhorabuena a la cadena SER, enhorabuena, pido la palabra. Enhorabuena a la radio, Iñaki, fundamentalmente. Yo creo que sí, enhorabuena a la radio española, porque creo que, al margen de ti y de mí, la radio española ha obtenido un éxito extraordinario. Obtener dos premios internacionales de 5, yo creo que es algo que nos debes llenar de orgullo, ¿no, Luis? Ciertamente. La radio tiene que agradecer a la cadena SER y a Iñaki esa feliz idea de poner en marcha, pido la palabra. Desgraciadamente, Iñaki, nuestra radio no está sobrada de buenas ideas, y esa es una formidable idea. Iñaki, ¿cómo nació Pido la Palabra? Pido la Palabra nació, yo creo que como todo, sobre todo con ilusión, con la ilusión de abrir circuitos para que los oyentes pudieran participar. Tal vez la vieja angustia de los que trabajamos en la radio es no poder olfatear lo que va percibiéndose después de nuestro mensaje. E inventamos un pequeño artilugio que se llama el sermómetro, gracias al cual tenemos como dos ventanas abiertas que nos permiten saber qué pasa por ahí. Y a propósito de protagonistas, Luis, después de tantos años de mirar, de andar, de explorar por las vías de la radio, ¿en qué punto está ahora mismo tu programa, Luis? En el punto en que lo dejábamos ayer y en el punto, un punto más atrás, en el que comenzará mañana a las 9 de la mañana. En el punto caliente, en ese punto en el que transmitimos a través de una comunicación veraz el entretenimiento y lo que acaba de ocurrir, la miseria, la alegría, el desmayo. La palabra, la santa palabra. Sí. Esa santa palabra que hoy comulga con dos cadenas de emisoras y en dos cadenas de emisoras. Ojalá este saludo que estamos haciendo, querido Iñaki, se repita con más frecuencia y no tengamos que recurrir a un día grande como es para la radio española y un día grande como es para nosotros mismos y nuestra gente que está a nuestro alrededor. Es estupendo eso de que la gran familia... Yo las celebraciones, como digo, la radio es un medio que siempre ha tenido una componente muy particular. Ha sido una componente muy popular, muy caliente, muy, muy metida en la vida de la sociedad, que luego adquirió una dimensión también como medio de referencia política, etcétera, etcétera, pero ha tenido siempre este atractivo. La televisión siempre ha sido más un circo que te ofrecen, la radio ha estado más metido en las tripas de la propia sociedad, y eso se ha descubierto mucho cuando empezaron a pasar los años y empezamos a recibir premios. Este es el tercer capítulo de nuestra relación de Luis y yo, cuando nos descubrimos de pronto en una nueva posición. Cuando de repente descubrimos que un montón de universidades e instituciones estaban reconociendo el viaje de la radio que nosotros casi no nos habíamos ni fijado. Un buen día nos nombran doctores honoris causa en la Universidad de Juan Carlos, a Luis del Moyamí, con Mingote, y en la Laudatio se dice, lo que después, que a mí mandó varios más, se ha dicho siempre igual. Se han dicho, la radio era un medio de comunicación popular, sencillo, cálido, que en el transcurso de una generación pegó un salto a un lugar en el que seguía siendo popular y cálida y además había adquirido un valor de referencia desde el punto de vista informativo y tal y tal y tal. En homenaje a esa generación, nos elegían a nosotros como hubieran podido elegir a otros. O sea, Luis y yo, como representantes de esa radio, que en una generación es ese paso. Y nosotros siempre recogíamos el premio diciendo, a escala personal me parece excesivo, pero sí me considero miembro de esa generación. Y si ustedes consideran que somos los que podemos representarla, pues representamos a los empresarios, técnicos, periodistas, colaboradores de todo tipo, que han hecho ese viaje, que en efectivo... O sea, y entonces nos dimos cuenta que habíamos hecho ese viaje. Y cuando fuimos a París y nos dieron el UNESCO el premio Gandhi, libertad de expresión, empezamos a darnos cuenta de que estaba siendo reconocida la radio de una forma extraordinaria, mucho más extraordinaria que lo que se había enterado, por ejemplo, mi empresa no se había enterado, porque como nuestra empresa era la empresa anterior, la de Prisa, porque yo estoy en la SER 20 años antes de que llegara Prisa. Mucha gente se cree que yo empecé a comer cuando llegó Polanco, pero yo iba 20 años antes de la radio. Entonces, la nueva empresa no tenía la cultura tradicional de la vieja radio, no sabía bien ese viaje que había hecho la radio, pero nosotros sí lo sabíamos. Y cuando vimos que tantas universidades y tantos hacían esa reflexión, y luego nos seleccionaban, como en otro momento podían seleccionar otro, ¿no? Pero, bueno, como Xavi y Iker Casillas en un momento determinado fueron recogidos como símbolos de aquel encuentro de reconciliación y tal, bueno, pues nos tomaron a Luis y a mí como nos han encantado de la vida. Y entonces nos fuimos dando cuenta del valor de esa excursión. Y es que es cierta esa excursión. Y Luis es el vamos, hubiéramos... Lo hicimos muchos más, pero con el viaje solo de Luis se hubiera podido explicar ya. O sea, él solo había hecho ya ese viaje. Perfecto, ¿no? Que después ha sido reconocido, y ha sido reconocido internacionalmente. Porque, claro, el resto de los países de Europa daban información, nosotros no. Y entonces, cuando la radio en España tenía ese carácter muy cálido y cariñoso, etcétera, etcétera, etcétera, pero estaba amputada, no tenía información, ¿no? Cuando de repente empezó a adquirir información. Y un día nos descubrimos nosotros, también, estoy teniendo mucha paliza. No, descubrimos nosotros también esta particular importancia que había tenido la radio, nosotros en ella, pero como otros, cuando empezamos a descubrir que cuando venían corresponsales extranjeros a España, todos venían a preguntarnos a nosotros por qué teníamos nosotros tanta influencia, siendo gentes de la radio que tenemos más influencia que la gente de la televisión. Venía el nuevo corresponsal del Frankfurt en Alemania, Zeitung, y a los dos meses venía a la radio y pedía una entrevista a preguntarme, oye, ¿y ustedes? Ustedes tienen mucho más, sí, influencia social y política y tal que pueden tener los presentadores de los telediarios y tal. Pues no nos habíamos fijado, pero al cuarto que vino, pues empezamos a decir, pues debe ser, les llamaba mucho la atención, porque habían asociado la radio española con la radio que había quedado anclada en aquel tiempo y que progresivamente iba metiéndose ahí, pero que de pronto hubiera adquirido esa notoriedad, les llamaba mucho la atención. Fuimos entonces nosotros dándonos cuenta de eso, y fuimos dándonos cuenta de que era un honor representar a aquella generación. Y era verdad que la radio había hecho ese viaje, y que era muy importante ese viaje que se había hecho, ¿no? Y eso pues acentuó nuestro afecto y nuestro respeto mutuo, ¿no? En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. También conectasteis en el 94, en 1994, en un programa especial por el 70 aniversario de la radio en España. Onda Cero, protagonistas. Luis del Olmo, buenos días. Saludos, Iñaki, saludos, queridos compañeros de la cadena SER, y saludos también porque creo que están en la sintonía. Gracias a los amigos que están compartiendo contigo esta celebración de los 70 años. Aquellos viejos maestros, estoy seguro que también nos escucharán, y desde aquí queremos rendirle nuestro homenaje a aquellos viejos maestros que convirtieron la palabra en ilusión y llenaron de imaginación la falta de imagen. Supieron también inyectarnos ese entusiasmo por la radio que tenemos ahora, que lo tienes tú, Iñaki, que lo tiene seguramente Carlos Herrera, que lo tiene Julio César Iglesias. Estoy muy feliz en este homenaje a los que se suma Onda Cero con Radio Barcelona, con la cadena SER, con Hoy por Hoy, que es tu querido programa, tu querido invento, tu querida historia, Iñaki Gabriel. Gracias, Luis. La verdad es que es fascinante estudiar vuestras trayectorias, Iñaki Gabilondo y Luis del Olmo, e ir comprobando a través de los archivos de vuestros respectivos programas cómo iba cambiando la sociedad en los 80, en los 90, en los 2000. O sea, el mundo cambiaba y no solo erais testigos, sino que os tocaba contarlo. ¿Tú sabes lo que nos ha hecho eso cambiar? Porque yo recuerdo que un día lo dije en antena, dice, si a mí me llegan a decir hace 10 años que esta mañana, queridos oyentes, vamos a dedicar una hora de programa a la fertilización in vitro, no me lo hubiera creído. Pasaban tantas cosas en tantos terrenos que estábamos permanentemente sometidos a grandes novedades que nos desafiaban nosotros intelectualmente, ¿no? Yo recuerdo un día muy, muy interesante, se estaba hablando de los derechos de los homosexuales. Nosotros nos criamos en una educación en la cual eso era absolutamente imposible, ¿no? Pero de repente irrumpía la sociedad, estamos ya comentando esto, ¿no? Estaba yo hablando con una persona allí y entonces yo expresé mi punto de vista y digo, yo solo creo que hay que reconocer los derechos de los homosexuales, por supuesto, y tal, y hice un alegato, y llamó una persona antena y dijo, bueno, Iñaki, usted lo que pasa es que usted es muy abierto, es muy moderno, pero claro, yo tengo una educación que a mí me resulta intragable este asunto, yo no sé, usted es muy moderno, no, mire usted, yo soy igual de no moderno que usted, me educaron igual que usted, y tengo las meninges tan atrofiadas como la puede usted tener. ¿A qué no sabe por qué yo les defiendo? Porque es justo. Porque si esperamos a que nos parezca normal, no lo haremos en la vida. Y tenemos que colocar la cabeza en el sitio adecuado. O sea, yo no soy mujer, no necesito ser mujer para defender los derechos de la mujer. No necesito ser homosexual para defender los derechos de la mujer. No necesito ser negro para defender los intereses negros. Nos estamos permanentemente obligados a modificar nuestra cabeza ante hechos que nos pegaban una sacudida. Y efectivamente, Luis se tira todo ese tiempo viendo cómo le cambia el mundo, la sociedad, la política, los personajes, los temas de conversación, bla, bla, bla, y él sigue allí. Buenos días, España. Bueno, pues esta historia es muy interesante verla desde la perspectiva de el viaje interior del cerebro y del corazón de Luis del Olmo, enfrentándose él con su visión de la vida a cosas que siempre las pudo actualizar sin dificultad por su instinto de respeto a la libertad de los demás. Si no, no hubiera podido. O sea, si hubiera salido con posiciones muy radicales sobre las cosas, la sucesión de novedades espeluznantes que te iban poniendo patas arriba tus maneras de entender las cosas, lo hubiera obligado a vivir un choque. A muchos les ha pasado, ¿no? Él no, él era un open mind. Él se abría sin dificultad a las circunstancias que pasaban. Expresaba sus opiniones, sus puntos de vista. Y eso está, por eso ha podido estar todo ese tiempo, porque ha cambiado tanto la sociedad que si hubiera aparecido como un elemento claramente reaccionario, hostil a cada modernidad, etcétera, pues hubiera quedado desbordado por la ola, ¿no? Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Hoy 6 de diciembre, sí. 6 de diciembre es la ocasión de España. Todas las cosas tienen su tiempo y ha llegado el momento de que el pueblo se acerque a su conciencia y piense en el futuro, un futuro donde no haya odios, ni rencores, ni violencias. Hoy, 6 de diciembre, será sin duda un día histórico. La puerta está abierta, la puerta de una nueva convivencia entre los españoles. Protagonistas, buenos días. Y por supuesto, llevando la radio fuera del estudio, Iñaki. Es algo que seguimos intentando hacer o reinventar, pero, no sé, parece que es más difícil, ¿no? O que no lo hacemos tanto. Sí, lo que pasa es que la radio está, como todos los medios, está muy afectada por el pánico financiero. Y el pánico financiero ha hecho que ya, pues, en vez de corresponsales o enviados especiales o esbotivos, ya, pues, con la pantalla del ordenador, pues ya te ahorras todas estas cosas, ¿no? De salidas, unidades móviles, reporterismo, enviados especiales y cosas así, ¿no? Pero eso es la derivada de una mirada, a mi juicio, miope de las empresas que están respondiendo a las dificultades económicas, pues por el procedimiento de ir cortando cosas en vez de vitalizar las que le pueden mantener en mayor plenitud. Pero efectivamente la radio siempre ha estado desde sus orígenes, oliendo la calle, ¿no? Y oliendo lo que pasaba por ahí, ¿no? Y Luis, por supuesto, y Luis ha estado de todos los sitios, lo hemos visto millones de veces, ¿no? En las minas y las cosas, ¿no? Sí. ¿Es verdad que la COPE intentó ficharte, Iñaki Gabilondo, cuando cuando Luis del Olmo deja esta cadena al ser contratado por Onda Cero? Sí, sí, claro, se supo y se publicó. Sí, la COPE me hace una oferta además escalofriante de dinero. Y no me interesó. Ya te digo, yo tenía una mirada más de empresa, porque Luis, él, para él, la empresa era el escenario en el cual él iba a cumplir, donde estaba en Nacional, o se iba a la COPE, o se iba a Onda Cero, donde sea, y se llevaba su show y hacía su show allí, ¿no? Y yo era más un hombre de empresa, yo estaba más enlazado en la empresa en la que había estado como tantos años, como digo, dirigiendo emisoras, ¿no? Y estaba más en esa teoría. Pero sí, la COPE me hizo una oferta, General Don, una oferta muy importante, vamos, en aquel momento importantísimo, ¿sí? Pero no me merece la pena, ¿no? Te habrán recordado este momento de radio hasta la saciedad, Iñaki, pero es que es histórico. O sea, me refiero a la entrevista del año 2001 que hizo Luis del Olmo al presidente Aznar en Moncloa, en la que le recriminó que, al igual que le había atendido a él, ¿por qué no atendía a su compañero Iñaki Gabilondo? Pues le voy a hacer una petición personal, y hablando de recibir aquí. A mí me ha resultado relativamente fácil, solicitado el hacer una entrevista, y la estoy haciendo. Y le voy a hacer una petición. Dígame. Con todo el respeto a usted y a todos mis compañeros, que reciba usted como me ha recibido a mí, a un querido compañero de la competencia, Iñaki Gabilondo, para que pueda dirigirse a sus oyentes como me estoy dirigiendo ahora a los míos. No se ha cortado la emisora, es un silencio que se está produciendo en este momento. Yo le deseo al señor Gabilondo todos los éxitos que pueda tener en su programa, y además es un profesional que tiene una trayectoria muy larga. Pero como usted comprenderá, las entrevistas no es que se concedan o no por capricho, influyen muchas circunstancias, ¿no? Y evidentemente, pues del mismo modo que usted puede tener interés en entrevistar al presidente del gobierno, el presidente del gobierno o cualquier otra persona pueden tener la libertad de conceder o no conceder una entrevista. ¿Cómo reaccionaste cuando oíste aquello? ¿Te pilló de sopetón? No. Bueno, me pareció muy bien, me reí bastante, y luego lo he comentado con él muchas veces. Pues bien, era un gesto muy bonito por su parte, muy noble por su parte. El silencio de Aznar era más elocuente que cualquier explicación que hubiera podido dar. Se vio una situación completamente anómala, en la cual yo era además un elemento un poco subordinado, porque la hostilidad que tenía Aznar no la tenía conmigo, la tenía con el grupo Prisa. O sea, no se veía conmigo, pero tampoco se veía con Carlos Llamas ni con nadie de nuestra organización. O sea, que pasa que yo hacía el programa más llamativo y más aparatoso, y era más aparatoso que con esta estupidez que hacen los políticos, que pueden, bueno, pues pueden saltarse a un periodista, pero que no se pueden saltarse es a una audiencia. Entonces los oyentes de la SER son tan españoles como los demás y tan votantes como los demás, pero hacían eso en alguna frecuencia. Me pareció un bonito detalle de Luis, muy de su manera de ser, de su corazón y de su limpieza, que siempre la ha tenido, y muy elocuente el silencio de José María Aznar. Este es un momentazo de radio. Sí. Lo contó la radio, con Diego Fortea. Pues yo, revisando archivos en el Museo Luis del Olmo, descubrí que antes en la radio hacíais dos escaletas. Es decir, la primera, la que aún se hace, con las previsiones de los contenidos del día, y la otra, que se hacía al final del programa, con el minuto a minuto de lo que había ocurrido ese día. Claro, te vas a un día como el de los atentados del 11 de marzo, y ahí ves cómo la actualidad muchos días te hacía romper el guión y empezar otro, ¿no? Pero efectivamente eso te obligaba a tirar lo que tenías y hacer otra cosa. Pero eso también se tenía que tener, en cierto sentido, estructurado. Os voy a contar una anécdota. Yo estaba haciendo un día en la Universidad Menéndez Pelayo en Santander un programa en directo, que había en directo para 40 estudiantes que estaban allí haciendo, viendo el programa desde primera hora de la mañana. Yo estaba haciendo el programa y en las pausas de publicidad y tal, pues comentábamos, ¿no? ¿Por qué has hablado de esto? ¿Por qué has puesto esta canción? ¿Por qué he dicho esto? Y íbamos haciendo un programa ahí. Y cuando eran como las 11 de la mañana, más o menos, ya los chicos ya querían haberlo visto todo, de repente nos notifican: atentado en Hernani. Atentado en Hernani, ¿no? Y en ese momento, como ya iba yo comentando con él las cosas, en ese instante cierro micro, hago una señal y suena una canción. Y me pongo a hablar con ellos, y fuera de micro, o sea, en antena estaba sonando. Y yo les digo: mira, Ahora están pasando las siguientes cosas. Isaías Lafuente está en este momento cogiendo teletipos a toda leche y se va corriendo a el estudio. Ángeles afuera está buscando documentación sobre esta persona que dicen que ha sido asesinada. Una unidad móvil de Radio San Sebastián está viendo a nadie, va a tardar aproximadamente unos 13 o 14 minutos. Pepito Los Palotes está hablando con la Guardia Civil, Luisito está hablando con la frontera, este está hablando con gente que conocemos sobre todo lo de la frontera, vinculada más o menos a la izquierda vestral, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, sigue sonando la canción. Y, por cierto, cuando ocurrió aquello, hice así un gesto y el técnico puso una canción, yo no le dije nada más que, y puso la canción. Entonces pasaron los 3 minutos, salí, micro, sin ninguna señal interior, desde nada, dice, y si hay alguna novedad, pum, pum, Ángeles afuera, pa, pa, pa, unidad móvil, todo lo que les había dicho se produjo. Entonces, bueno, acabáis de descubrir un asunto muy importante, que este es un trabajo de equipo. Mi madre se cree que el programa lo hago yo solo con alguien que meterá a mí un café, pero esto es una tarea de equipo. Y una tarea de equipo que se puede, en cierto sentido, tener pensada. No puedes tú tener pensada la anomalía, pero tienes que saber dónde están los parapetos en los que vas a tener que refugiar si pasa algún tipo de cosa. Y tienes que tener más o menos previstas las cosas. El técnico tenía un disco ahí preparado, que no era ni una canción cualquiera. Había, por si acaso, un tipo de música de espera. Entonces, la necesidad de romper un guión para hacer otra cosa nos ha pasado 744.000 veces. Pero entonces, cuando se ponen a prueba las solideces y las estructuras de los equipos, no solo la locura de la improvisación, sino también la búsqueda de lugares a donde agarrarte, parapetos en los que protegerte, y esta es una de aquellas. Bueno, aquel día fue, por supuesto, se reventó todo. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, más allá de sus programas de radio, ha organizado siempre toda una serie de saraos en torno a su programa, desde los micrófonos de oro, pasando por el botillo, los rallies. ¿Cómo se puede sacar tanto tiempo después de es que no tienen otra vida que esto? Ha vivido con tal entrega y con tal pasión y con tal... Todavía estuve con él ayer, este acto que va a ser de la prensa, ¿no? Y en cuanto le soltaron 10 segundos, un discurso sobre la radio, ¿sabes? Enamorado, apasionado, pues, incendiario, pues, está absolutamente enamorado. Estoy dedicado íntegramente a eso. Saca tiempo porque no lo dedica a otras cosas, porque no hay cosa que le guste más, porque es lo que más le interesa. Su museo en Monferrada es maravilloso, todo lo que ha hecho lo hace con una pasión por la radio total, y cualquier cosa que le encomiendes mañana, si tiene que ver con la radio, lo hará enseguida. Sí. Me da la sensación de que no os dejan retiraros del todo, Iñaki. Aunque dejaseis de hacer vuestros programas, Luis del Olmo y tú, siempre os han dejado un palco reservado para que sigáis haciendo vuestros comentarios, para asomaros de nuevo por la antena, ¿no? Últimamente he tomado ya la decisión, primero por edad, que ya soy más viejo que la tana, y en segundo lugar porque estoy absolutamente empachado, y estoy empachado de mí. O sea, yo oigo Iñaki Gabilondo y me entran fatigas ya. O sea, yo ya estoy, por favor, deseo dejarle ya que se vaya a su casa, ¿no? Pero sí, efectivamente, las empresas hemos estado, yo he estado en la misma empresa, he estado 58 años. Digamos que tengo bastante abiertas las puertas, ¿no?, de esa casa, ¿no? Y además he hecho todo tipo de cargos y cosas dentro de la organización. Sí, sí me nos han abierto todas las puertas. En mi caso, por la circunstancia de que la empresa ha estado toda su vida. El caso de Luis, por el peso estético que él tiene, porque él no ha sido tanto un hombre de una empresa como un hombre de un producto radiofónico que han ido sirviendo distintas empresas, ¿no? Pero su peso es muy grande. O sea, Luis es una bandera, ¿no? Y además yo le quiero mucho. Gracias, Iñaki. De verdad. Permítame una cosa. Yo llevo no sé cuántos años, 200 o 300 años de radio. Yo tengo algún premio Ondas en mi vitrina. Pero esta noche para mí, el hecho de compartir con Iñaki Gabilondo es el mejor premio Ondas de mi carrera. Gracias. ¡Olé! Lo contó la radio, con Diego Fortea. Bueno, ha sido una charla larga con Iñaki Gabilondo, pero si ustedes aman la radio, no hace falta que les diga que escuchar a Iñaki Gabilondo siempre nos hace aprender y emocionarnos, que es lo que intentamos siempre desde aquí, los de la radio. Volvemos el lunes a las 6 de la mañana. Se quedan con más de uno, Miguel Ondarreta y Begoña Gómez de la Fuente. Gracias por escuchar y que tengan buen fin de semana. No apaguen la radio. Lo contó la radio. Onda Cero. Diego Fortea. I get by a little help from my friend with a little help.